Y menos ustedes, que debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. Les dijeron a sus electores que iban a votar por todo lo que votaron la madrugada de ayer. No, no lo hicieron, porque si lo hubieran hecho, no hubieran sido electos ninguno de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que dicen que no tienes la razón? Ellos son, ellos son, ellos son los que tratan de callar tu corazón. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que buscan enjaular tu libertad? Ellos son. Ellos son, ellos son, porque saben que defiendes la verdad. Señores, y el tema es que este señor que está aquí a un lado usa el ejército para acabar con una empresa pública nacional, para acabar con un sindicato democrático. Le estoy respondiendo, no se desesperen. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Inmorales que nos hablan de moral. Ellos son, ellos son, ellos son, que festejan su maldad en catedral. ¿Quiénes son, quiénes son, quiénes son, que han perdido la vergüenza y el pudor? Ellos son, ellos son, ellos son, desconocen el decoro y el honor. Aprobaste lo que aprobaste de los impuestos diferidos de Televisa, que eso no se dé, que no haya privilegios, que renuncies a tu seguro privado, que renuncies a tu seguro, que renuncies a tu sobresueldo, que no seas de doble moral. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué pretenden perpetuar la esclavitud? Ellos son. Ellos son, que confunden sus defectos con virtud. ¿Quiénes son, quiénes son, quiénes son? Insaciables en sus ansias de poder. Ellos son, ellos son, ellos son, que no cumplen como deben su deber. Entonces, yo les digo, aquí va a haber un debate, y va a haber un debate duro, porque este hombre es un cínico, es un canalla. ¿Eh? Necesita de mujeres para defenderlo, necesita del ejército para liquidar a una empresa pública nacional. Acumulan y acumulan sin razón. Ellos son, ellos son, ellos son, como hienas que devoran sin control. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que dicen que no tienes la razón? Ellos son, ellos son, ellos son, que traicionan y que ofenden la nación. Saben asumir su decisión y le echan la culpa al PRI de que los obligó a votar los impuestos. No tienen vergüenza, no tienen cara con qué asumir su responsabilidad. ¿Eh? Ay, es que el PRI me obligó, ay, es que no podía, ay, es que el de Calderón era mejor. Claro, el de Calderón iba a empobrecer más al país. El de Calderón era contrario a los intereses nacionales. El de Calderón era una canallada mayor todavía. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputadas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que esté sintonizando este programa de Cóctel Molotov a través de la frecuencia de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Sean todos ustedes bienvenidos y envío saludos a todos los compañeros del staff de Radio La Nueva República, mi buena amiga Mona Lisa, a mi buen camarada Pepe Garduño, también para una lluvia de café,

de la que sin duda ya forma parte un sector importante del PRD, para detener a como dé lugar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Le temen como en su tiempo el Senado corrupto de Roma le temía a Julio César, y le quieren frenar con la misma estrategia empleada en el 54 a.C., cambiando la constitución Julio César. Y López Obrador tienen algunos paralelismos, ambos abogados, dice. Suponen un peligro para la clase conservadora de la Italia de 60 años de Cristo y el México del 2016. Para detenerlo se recurre a leyes especiales mediante el incentivo de recompensas y ascenso que realizó Cayo Julio César en la Guerra Civil Primera. Y en México, con la reglamentación al artículo 29 de la Constitución, que faculta al Ejecutivo del Estado para suspender las garantías constitucionales a su entero criterio. Narra el libro mencionado de Cayo Julio César en la Guerra Civil, tomo 1, en el capítulo 3, narra este libro, en fin, recurrióse por añadidura a aquel socorrido decreto senatorial llamado inapelable y emergencia, medida en la que hasta entonces jamás el gobierno se había precipitado antes, a no ser ya prácticamente en mitad del incendio de la urbe y bajo pretexto de irreparable perturbación del orden social, por las deudas de uno y las ambiciones de otros que quieren gobernar las Galias o Siria. En Roma se arma todo un tinglado jurídico para impedir que Julio César, quien se perfila como ganador en las próximas elecciones, pueda penetrar a Roma con el ejército a su mando. Paralelamente, en México, el cumpleaños de Diego Fernández de Ceballos convoca lo mismo al expresidente Carlos Salinas de Gortari, considerado nuestro Santana del siglo XX, por su venta del patrimonio nacional, y a exlíderes del PRD como Carlos Navarrete o al expresidente Felipe Calderón. La pluralidad política de Diego Fernández de Ceballos podría ser una virtud, pero la convivencia y conveniencia de Calderón y Salinas son, por decirlo de la manera más objetiva posible, un verdadero banquete escatológico. Uno panista y otro priista tienen un enemigo en común, Andrés Manuel López Obrador. Quien acude también a la fiesta es la alcaldesa de la Ciudad de México, en la delegación Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, protagonista reciente de un debate en los medios por haber utilizado el programa Periscope para transmitir en vivo los abusos de los guardaespaldas de políticos en las calles de jurisdicción, pues a través de su gato Arne Audenruten. Entre bromas y de veras, los políticos que acudieron a la fiesta de Fernández de Ceballos la incitan a volver a usar Periscope, y ella lo hace con gusto, revelando la identidad de los invitados. Lo que ocurre entonces no es el retrato de una clase política plural que convive civilizadamente, sino de una élite capaz de renunciar a principios ideológicos y nacionalistas a cambio de compartir un plato de lentejas. Y días después viene la reglamentación del artículo 29 constitucional. Dejemos por un momento el tamiz ideológico de este escritor y presentemos los datos duros tal como exige la objetividad de la nota. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó en sesión de trabajo el dictamen de la minuta que expide la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución. Esta norma regula el procedimiento para decretar la restricción o suspensión de garantías individuales a fin de que el Ejecutivo enfrente situaciones de amenaza o emergencia en territorio nacional. El texto de 34 artículos y dos transitorios precisa que esto solo procederá en casos de invasión, en caso de perturbación grave de la paz pública, situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacerles frente. ¿Y como qué clase de violencia podría ameritar una restricción o suspensión de garantías? Por ejemplo, un nuevo fraude electoral en contra de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, la imposición de un presidente estilo Macri en Argentina, o una presidenta como Margarita Zavala, o cualquiera de los políticos de corte ario que distinguen al Partido Verde Ecologista de México. En la Italia de Julio César, como en la Venezuela de Maduro, como en el México de Peña Nieto o en la Argentina de Macri, la clase conservadora quiere usar la Constitución para beneficio de la derecha y el asesinato de la democracia. En México hay una Suprema Corte dividida que puede frenar el golpe de Estado jurídico pretendido por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados con el apoyo del PRD, el PRI y el Verde, y obviamente con el PAN, con el claro e indudable propósito de sofocar violentamente las protestas populares si pierden en las urnas las elecciones del 2018. El Periscope de Xochitl Gálvez puede hacer más que una broma: alertarnos de una conjura contra la democracia en México con una izquierda más corrompida que la de Estados Unidos y sin siquiera un Bernie Sanders que oponga algo de resistencia. López Obrador no es lo ideal ni lo mejor, pero es el único que representa un proyecto alternativo para bien o para mal. Pero nos caiga bien o no, el solo hecho de una alianza para detenerlo a cualquier costo es algo que nos debe indignar a todos los que preferimos la democracia a cualquier otra forma de gobierno. Julio César cruzó el Rubicón, ganó las elecciones y luego se convirtió en protagonista del primer magnicidio de la historia. Si la historia se repite, preocupémonos ahora por lo urgente: la reglamentación del artículo 29 constitucional para criminalizar la democracia. Eso asusta y ojalá que la Suprema Corte y la sociedad mexicana se movilicen ya para evitar este crimen en nombre de la seguridad nacional. Pues ahí tienen este artículo muy interesante en Telesur, titulado "Paren como sea a López Obrador", de Ramsés Ancira, que les decía yo que no es también un hombre que se caracterice por tener tendencias de izquierda. Al contrario, es más del centro y coquetea con la derecha, pero ya él se está viendo, se está dando cuenta de cómo existe este entramado que se está armando desde ya para parar como sea a López Obrador en 2018. Ya están trabajando la clase política, esa mafia en el poder, ya están uniendo fuerzas para detener a Andrés Manuel López Obrador en 2018. Y eso no lo vamos a permitir, no nos vamos a dejar, porque en Morena vamos a seguir participando, vamos a seguir organizando, vamos a seguir confluyendo todos los que tienen cierta tendencia hacia la izquierda, incluso hacia el centro, para poder defender el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Así que los invito a seguir en la lucha, en la batalla, porque no nos vamos a cansar de seguir luchando. Vamos a seguir dando la batalla, para bien o para mal. Morena es la mejor opción en 2018 y vamos todos juntos impulsando la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Vámonos con música y ahorita regresamos. No importa que no sepa hablar inglés, yo no quiero más que el poder. Por eso canto esta canción en prole, naco y español. Todo por un voto a mi favor. Te daré 500 pesos, un abrazo y muchos besos para que me recuerdes como el hombre de tus sueños y un póster para tu pared. es así, está muy sola, pobrecita. Si no la gano hoy, mi esposa se me vuelve artista. Y sin chamba me quedaré. Pero soy guapo y joven y sé que quedaré. Dicen que no soy más que un títere, un producto más que vender. No hagas caso, es un rumor. Peje fue quien lo inventó. I'll do anything just to be the president, just for your vote. Ya aprendiste inglés, Enrique. Hoy el pez el tabasqueño y habla ají de nacimiento. Ají me pujo Fox, no fue Enrique Peña Nieto. Mejor vota por mí, yo no ladro, yo no miento. Y más eres viejito, ya verás que te consiento. Enrique Peña, ¿cómo quieres ser mi presidente? Si tu partido ha mentido hasta con los dientes. Te dejas manejar por tu mejor amigo Carlos. Solo quiere que ganes para poder estafarnos. Pero recuerda que tenemos mucho raticida para rociarlo alrededor de todas las casillas. Duda que este tipo es un títere. Solo tiene hambre de poder. Para poder alimentar a dinosaurios de verdad. Porque si no gana, se lo van a cenar. Con vino y con pan. No cuentes más mentiras de que hay mala economía. ¿Acaso no compraste un reloj de maravilla? De Villan en Beverly Hills. Millones de dólares, brother. En cambio, ven lo que pasó cuando estaba Carlos Salinas. Perdimos nuestras casas por sus tranzas y movidas. Y aún así trabajas con él. No. Si piensas como yo, solo sígueme. No debes llegar al poder. México da para más. No quiero un dinosaurio más. Porque todos juntos lo podemos lograr. No dudes más. Bueno, pues regresando al cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, con esta información del hacker Andrés Sepúlveda, que pues formó parte del equipo de hackers que estuvieron espiando a Andrés Manuel López Obrador y a Josefina Vázquez Mota para lograr una tendencia a favor de Enrique Peña Nieto, y que ni así, con todos los hackers de que contrató el PRI, ni con sus tarjetas Monex, ni con sus tarjetitas de Soriana, lograron ganar limpiamente la contienda, porque no ganaron la elección presidencial en 2012. Y qué decir de las falacias, las mentiras lanzadas por medios escritos, por medios electrónicos, en la televisión, en la radio, de que Andrés Manuel era un peligro para México. ¿Quién es el peligro para México realmente? ¿Es López Obrador un peligro para México? No lo sé, no lo sé. Dice así en este texto Pablo Ginsberg. ¿Es López Obrador un peligro para México? No lo sé, dice Pablo. Me queda claro que quienes han tratado de hacérnoslo creer no han sido ni son la salvación del país. Dice Pablo Ginsberg, no soy López Obradorista ni morenista, y aún así me sumo a los muchos ciudadanos que, sin tener una afiliación partidista, le resulta complicado escuchar y ver por doquier que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Esta leyenda que venimos escuchando desde hace muchos años comienza nuevamente a ser constante en boca y pluma de diversos personajes políticos, periodísticos y televisivos, y se extiende a través de los distintos medios de información, y se multiplican a través de las redes sociales, que muchas veces, o a través de comentarios sin fundamento, son el pan nuestro de cada día. Y no es de mi interés establecer si AMLO es o no un peligro para México. Simplemente voltear un poquito hacia atrás y recordar algunas cosas que han pasado en nuestro país de 2006, que fue la primera ocasión en que este personaje, Andrés Manuel López Obrador, contiende a la presidencia de la República para acá, hasta el 2016 en que vamos. Fraudes electorales constantes, la represión en Atenco, conflictos magisteriales, crisis políticas, desastre minero en Pasta de Conchos, la ley Televisa, la denuncia en el caso de Lidia Cacho, crisis económicas y financieras, incendio de la guardería ABC, la guerra contra el narco y el fracaso en la lucha anticrimen, miles de desaparecidos, imparables olas de violencia, desempleo en crecimiento, la aguda corrupción de Moreira, el Chapo Guzmán, los Zetas, Genaro García Luna, el autoritarismo, el populismo, el rápido y furioso, el Casino Royale, narcofosas, feminicidios, grupos paramilitares operando por el territorio nacional a diestra y siniestra, trata de personas, endeudamiento de estados y municipios y todo el dinero para las campañas electorales, el peso devaluado, periodistas asesinados, Florence Cassés, mexicana de aviación, la estela de luz, el aumento de pobreza, el Yo Soy 132, la reforma política, la reforma energética, educativa, laboral, fiscal, Caro Quintero, Romero Deschamps, democracia que no avanza, Ayotzinapa, la Casa Blanca, Oceanografía, Tlatlaya, la Ley Bala, Aristegui, la Casa de Videgaray, la Casa de Osorio Chong, el dólar por los cielos, la nueva ley reglamentaria, el artículo 29 constitucional y muchos y muchos y muchas atrocidades más. Y sin lugar a dudas, decenas o cientos de miles de casos más que no alcanzaría a mencionar y que nos hablan del país en el que vivimos y de la gente por la cual hemos sido gobernados desde hace ya muchos años. Oh, célebre historia de México, será necesario recordar las 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky. ¿Será cierto, como decía Goebbels, que una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad? ¿Será que repetiremos cualquier cosa que nos digan sin discernir nuestra realidad? ¿Es López Obrador un peligro para México? No lo sé, pero me queda claro, clarísimo, que quienes se han encargado de hacérnoslo creer no han sido ni son la salvación de nuestro país. Así, este excelente texto de Pablo Ginsberg, escrito para un diario de aquí de México y retomado por el sitio de Regeneración. Al final de cuentas, ¿quién resultó ser un peligro para México, verdad? Todos estos neoliberales, todos estos traidores de la democracia, los diputados, los senadores, levantadedos, que no piensan, que no reflexionan, que no analizan, que no actúan patrióticamente en beneficio del pueblo, de la gente de México, sino en beneficio de las grandes empresas, de sus patrones, de los potentados, de la mafia, del crimen organizado y de todos ellos, también de los capitales extranjeros, son seres serviles a la mafia en el poder. Ahí está esta nota que se las dejo para la reflexión. Vámonos con más música. Estás escuchando el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Y hasta la Pati Chapoy son algunos de los nombres de los culebrillas. aquellas que hicieron proselitismo el mero día de la elección. El burro Van Rankin junto a Julio César Chávez se cuadraron con el verde y le dieron sexo oral. Se pasaron por los huevos nuestra poca democracia y se vomitaron en la ley electoral. No vayas con el verde, es como el priismo lleno de cinismo. No le hagas caso al verde, ellos sí merecen la pena de muerte. Gloria Trevi, Ninel Conde, Araceli Arámbula, Daniel Bisoño y otras teiboleras más. Se le ponen de rodillas al Partido Verde o cualquier mafioso guarro que les pague la renta. Hasta las señoras como la Raquel Vigorra, Maggie Hey y la Chavorruca de María José, con Belinda Rey Misterio, África Zavala y también Gustavo Adolfo Infante. Fuera el Partido Verde y los venepatrias que dieron sus marchas. No le hagas caso al verde, ellos sí merecen la pena de muerte. Libertad de expresión es su justificación. Dicen que es legal, piensan que no estuvo mal. Se quemaron por centavos, se vendieron como gatos. Lo que digan ya todos sabemos que no era penal. Oribe Peralta, Irana Paola, Camila me dan asco. Todos son borregos, todos son esclavos, ya lamiendo huevos del que sigue, que es Velasco. No vayas con el verde, es como el brillismo lleno de cinismo. No le hagas caso al verde, ellos sí merecen la pena de muerte. Fuera el Partido Verde y los venepatrias que dieron sus nachas. No le hagas caso al verde, ellos sí merecen la pena de muerte. Bueno, pues regresando con la información, quiero comentarle de Andrés. Andrés. Y no es Andrés el que viene cada mes, es Andrés Sepúlveda. Un colombiano, un hacker colombiano, que bueno, desde la cárcel, el hacker colombiano le contó a la revista estadounidense Bloomberg Businessweek que la noche del 1 de julio del 2012, desde su departamento en Bogotá, Colombia, él se dedicó a destruir pruebas que podían incriminar al presidente electo Enrique Peña Nieto sobre el espionaje que su equipo de campaña realizó en contra de los candidatos opositores, principalmente en contra de Andrés Manuel López Obrador y de Josefina Vázquez Mota. Así como lo oyen, Sepúlveda aseguró a Bloomberg Businessweek que le hizo agujeros con un taladro a unidades flash, a las unidades USB, a discos duro y a teléfonos celulares, y luego todo lo metió en un microondas y lo rompió en pedazos con un martillo. Además, el hacker trituró documentos que estaban ya borrados en servidores alquilados de forma anónima en Rusia y Ucrania, que fueron pagados con bitcoins, una moneda virtual no regulada. Él estaba desmantelando lo que dice era una historia secreta de una de las campañas más sucias de América Latina en los últimos tiempos, dice el reportaje publicado en la portada de la edición impresa que se titula ¿Cómo hackear una elección?, firmada por los periodistas Jordan Robertson y Michael Riley y Andrew Willis. Andrés Sepúlveda está cumpliendo una condena de 10 años de prisión por cargos que incluyen el uso de software malicioso, concierto para delinquir, violación de datos personales y espionaje relacionado con la piratería durante las elecciones presidenciales de Colombia en 2014, en las que resultó electo el actual mandatario Juan Manuel Santos. Según Bloomberg, Andrés Sepúlveda accedió a contar su historia completa por primera vez con la esperanza de convencer al público de que está rehabilitado y recolectar ayuda para reducir su sentencia. Durante 8 años, Sepúlveda, ahora de 31 años, asegura que viajó por el continente para trabajar en grandes campañas políticas, pero según narró, con un presupuesto de $600,000, el trabajo para Peña Nieto fue de lejos la más compleja de las campañas en las que trabajó él. Andrés Sepúlveda aseguró a Bloomberg Businessweek que él dirigió a un equipo de hackers que robaron estrategias de campaña, manipularon los medios sociales para crear falsas oleadas de entusiasmo y burla contra los opositores de Peña Nieto. Además, dijo, estos hackers instalaron software espía en las oficinas de la oposición, todo para ayudar a Peña Nieto a que asegurara su victoria. Sepúlveda asegura haber hackeado teléfonos inteligentes, clonar webs y enviar correos electrónicos masivos. Además, dice realizar intercepción digital, ataque descifrado y defensa. Los trabajos se lavaban cuidadosamente a través de varias capas de intermediarios y consultores, aseguró el hacker colombiano. Andrés Sepúlveda dice que muchos de los candidatos que ayudó ni siquiera han conocido acerca de su papel, ya que asegura que de forma personal se reunió solo con unos pocos. Sus equipos de hackers, dijo a Bloomberg, trabajaron en las elecciones presidenciales de Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Colombia, México, Costa Rica, Guatemala y Venezuela. Y dice Andrés Sepúlveda, mi trabajo consistía en hacer acciones de guerra sucia y operaciones psicológicas, propaganda negra, crear rumores, el lado oscuro de la política que nadie sabe que existe, pero todo el mundo puede ver, dijo Andrés a la revista estadounidense en las oficinas fortificadas de la oficina del Procurador General de Colombia. Sepúlveda aseguró que estaba en la nómina de Juan José Rendón, un consultor político con sede en Miami. Sin embargo, el consultor colombiano niega su nexo con el hacker para cualquier cosa ilegal. Sin embargo, Rendón dijo a la publicación de Bloomberg que sí ha utilizado a Sepúlveda, pero para hacer diseño de sitios web. Dijo, sí hablé con él una o dos veces, fue una sesión de grupo sobre eso en la web. Dijo Rendón, no hago cosas ilegales en absoluto, hay campañas negativas, ¿no les gusta? Ok, pero sí es legal. Si es legal, voy a hacerlo. No soy un santo, pero no soy un criminal, aseguró el consultor así, José Rendón. Si bien la política de Sepúlveda era destruir todos los datos cuando terminaba un trabajo, dejó algunos documentos con los miembros de sus equipos de hacker y otros terceros de confianza como una secreta póliza de seguro, señala Bloomberg Businessweek, revista que obtuvo del hacker correos electrónicos que muestran conversaciones entre él, Rendón y la empresa de consultoría que este último en relación con la piratería y el progreso de los ataques informáticos relacionados con la campaña de Peña Nieto. Pero Rendón asegura que los correos electrónicos son falsos. Sin embargo, un análisis realizado por una firma de seguridad informática independiente para Bloomberg dijo que una muestra de los correos electrónicos que examinaron parecían auténticos. Una persona que trabajó en la campaña de México que pidió no ser identificado por temor a su seguridad confirmó sustancialmente las cuentas de Rendón y de los roles que Sepúlveda tuvo en la elección, indica el reportaje. Sepúlveda dijo que para la campaña de Peña Nieto reunió unos 15 hackers que operaban en casas y departamentos de alquiler en Bogotá. Tenía un grupo rotativo provenientes de toda América Latina. Los brasileños, en su opinión, desarrollan el mejor software malicioso, mientras que los venezolanos y ecuatorianos son excelentes en sistemas de escaneo y software de vulnerabilidad. Los argentinos son artistas para interceptar móviles. Los mexicanos son de los mejores piratas informáticos, magistrales en general, si no hablan demasiado. Así dijo Andrés Sepúlveda. Dice que solo los utiliza en caso de emergencia. En México, el dominio técnico de Sepúlveda y la gran visión de Rendón para una máquina política despiadada llegaron a cuajar del todo. Alimentada por los enormes recursos del PRI, los años bajo el mandato del presidente Calderón y del Partido Acción Nacional se vieron afectados por una guerra contra los cárteles de la droga. A medida que se acercó el 2012, el PRI ofreció la energía juvenil de Peña Nieto que acababa de terminar un supuesto exitoso periodo como gobernador, señala el reportaje de Bloomberg. A Sepúlveda no le gustaba la idea de trabajar en México, un país peligroso para la participación en la vida pública, pero a partir de 2008, Rendón convenció al hacker de que volara en su avión privado. Sepúlveda trabajó en Tabasco hackeando a un jefe político que resultó tener conexiones con un cártel del narcotráfico. Después, el equipo de seguridad de Rendón supo de un plan para matar a Sepúlveda, quien pasó una noche dentro de una Suburban blindada antes de regresar a la Ciudad de México, indica Bloomberg. Sepúlveda le contó a la revista que su equipo de hackers instaló software malicioso en los routers de la sede del candidato del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, lo que le permitió espiar los teléfonos móviles y los ordenadores de cualquier persona que utilizara la red, incluyendo al candidato. Sepúlveda hizo lo mismo contra la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. Cuando los equipos de los candidatos, dice Andrés Sepúlveda, preparaban sus discursos políticos, Sepúlveda tenía los detalles tan pronto como los dedos de un redactor de discursos golpeaban el teclado. Sepúlveda sabía de las próximas reuniones de los oponentes de Peña Nieto y los horarios de campaña antes de que sus propios equipos lo supieran, señala el reportaje de Bloomberg. El dinero no era un problema. En un momento dado, Sepúlveda gastó $50,000 en software ruso de gama alta que hizo un trabajo rápido para intervenir teléfonos de Apple, BlackBerry y Android. También usaron los mejores perfiles falsos de Twitter que habían sido mantenidos durante al menos un año, dándoles una pizca de credibilidad. Andrés Sepúlveda le dijo a la revista Bloomberg Business Week que logró que miles de estos perfiles falsos se utilizaran para dar forma a las cuentas de discusión en torno a los temas tales como el plan de Peña Nieto para poner fin a la violencia del narcotráfico. El hacker colombiano tenía un ejército de 30,000 robots de Twitter, así como pósters automáticos que podrían crear tendencias para atacar en especial a Andrés Manuel López Obrador. Casi cualquier cosa de las artes oscuras digitales se podrían ofrecer a la campaña de Peña Nieto o a sus importantes aliados locales, señala el reportaje de Bloomberg. En la noche electoral, miles de votantes de Jalisco recibieron mensajes telefónicos pregrabados a las 3 de la madrugada. Las llamadas parecían provenir de la campaña del candidato a gobernador Enrique Alfaro Ramírez del Movimiento Ciudadano, lo cual hizo, según Sepúlveda, que los jaliscienses se molestaran con el candidato de izquierda, quien perdió por un estrecho margen con el candidato del PRI. En Tabasco, Sepúlveda configuró cuentas de Facebook falsas a nombres homosexuales, de hombres homosexuales, que dicen respaldaban a un candidato católico conservador que presentaba al PAN, un truco diseñado para alienar a su base. Siempre se sospecha que algo estaba mal, dijo el candidato panista Gerardo Priego cuando contó a Bloomberg cómo el equipo de Sepúlveda manipuló las redes sociales en la campaña. Después del incidente de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, López Obrador se disparó, dice la revista. Sin embargo, el PRI fue capaz de recuperarse después de que uno de los asesores de López Obrador, Luis Costo Bonino, fue grabado pidiendo a un grupo de hombres de negocios unos $6 millones para financiar la campaña de su candidato en una posible violación a la ley electoral. A pesar de que el hacker dice que no sabe el origen de esa grabación, en particular Sepúlveda y su equipo habían interceptado las comunicaciones de la consultora de Costa Bovino durante meses. El equipo de Sepúlveda deshabilitó el sitio web personal del consultor y dirigió a los periodistas a un sitio clonado. Allí publicaron lo que parecía una larga defensa escrita por Acosta Bonino, que casualmente planteaba preguntas sobre si sus raíces uruguayas violan las restricciones de México a los extranjeros en las elecciones. Tener un teléfono hackeado por la oposición no es una novedad. Cuando trabajo en una campaña, el supuesto es que todo lo que se habla en el teléfono será escuchado por los oponentes, dijo el consultor al medio estadounidense. Un portavoz del PRI, consultado por Bloomberg, dijo que el partido no tenía conocimiento de Rendón trabajando para Peña Nieto o cualquier otra campaña del PRI. Sin embargo, Rendón asegura que ha trabajado en nombre de candidatos del PRI en México desde hace 16 años, a partir de agosto del 2000 hasta la actualidad. Así la información que estalló el día de ayer, en la que el PRI espió a AMLO y a Josefina Vázquez Mota en la elección en la que supuestamente ganó Enrique Peña Nieto. Así lo dijo el hacker colombiano Andrés Sepúlveda a la revista Bloomberg Business Week en Estados Unidos. Bueno, pues ahí está la información. Ustedes tienen la última palabra.

No me queda más que agradecerles el favor de su atención y además invitarlos, conminarlos a que participen con todos nosotros en Radio La Nueva República, siguiéndonos en nuestras redes sociales en @NuevaRepublica en Twitter, @NuevaRepublica, y en Facebook, Radio La Nueva República. Ahí nos pueden seguir y si tienes algún comentario, alguna sugerencia, puedes enviárnosla vía correo electrónico al correo de la radio, que es noprivatizacion@gmail.com. Y antes de despedirme, quiero recordarles que hoy, viernes primero de abril, bueno, pues estará Andrés Manuel López Obrador, viernes, sábado y domingo, en el estado de Hidalgo, allá en Hidalgo, acompañando a Salvador Torres Cisneros. Y bueno, pues hoy viernes, estará a las 12:30 del día, en un ratito más, en Xochiatipan, a las 12:30, a las 4 en Huautla y a las 6 de la tarde en Atlapexco. Ahí están los tres eventos del día de hoy: 12:30 Xochiatipan, a las 4 en Huautla y a las 6 en Atlapexco. Mañana sábado 2 de abril a las 10:30 va a tener 4 eventos, el sábado 10:30 en Orizatlán, a las 12:30 en Jaltocan, a las 4:15 en Calnali y a las 6:45 en Tlanchinol. Y el domingo 3 de abril, 4 eventos también acompañando a Salvador Torres Cisneros. Andrés Manuel López Obrador estará a las 10:30 de la mañana en Huejutla, Hidalgo, a las 3 de la tarde en Molango, a las 5 de la tarde con 15 minutos en Tianguistengo y a las 7 de la noche en Zacualtipan. Ahí están los eventos. Bueno, pues quédense con la programación de Radio La Nueva República. No me quería despedir de ustedes sin recordarles la gira de Andrés Manuel López Obrador en Hidalgo, acompañando a Salvador Torres Cisneros. Un abrazo para todos nuestros compañeros en Hidalgo, en Morena Hidalgo, porque Morena sí, allá en Hidalgo. Bueno, quédense con la programación de Radio La Nueva República. Es un placer haber estado acompañándolos en esta hora. Reciban un abrazo afectuoso, que tengan un excelente fin de semana. Nos sigan en la programación de Radio La Nueva República. Liberal, que devuelvan lo que se intentar.